B44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Es la 1:59. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, una canción de Duran Duran, Girls on Film, uno de sus primeros éxitos. 2:04 a.m, es la programación que les presenta Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 en este amanecer del miércoles 20 de noviembre del año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Colvin, Sonic and Mom. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

Estrellas de Medianoche con Eumir Deodato, Black Dog, la versión original de Black Sabbath, y él la convirtió años después en un tema lounge, así instrumental, que escuchábamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hace 3 años, 20 de noviembre de 2001, la Casa de la Infancia de Madonna, en el condado de Oakland, en Michigan, se vendió en una subasta en solo 12 minutos. La casa, junto con algunos artículos de recuerdo del rock, se compró por $331,000. Eso sucedió el 20 de noviembre de 2001, es decir, hace 23 años que se vendió la casa de Madonna por $331,000, que estaba ubicada en el condado Oakland, en el estado de Michigan, Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. You En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Yeah. una canción de live, un rock de los 90, All Over You, en Estrellas de Medianoche lo escuchan. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 20 de enero del año 1998. Es decir, hace 26 años, que un estudio que comparó los niveles del ruido de la música rock encontró que las personas mayores calificaron la música rock mucho más alto en una escala de volumen que los más jóvenes. Los investigadores llevaron a cabo un estudio realizado por la Universidad de Ohio y evaluaron a personas de entre 18 y 21 años y a personas de entre 51 y 58 años. El estudio pidió a los participantes que calificaran el volumen de la música rock reproducida en 9 intensidades, desde 10 decibeles hasta 90 decibeles. Los participantes escucharon Heartbreaker de Led Zeppelin durante 10 segundos en diferentes intensidades. Bueno, resulta que en cada intensidad los sujetos mayores dieron a la música calificaciones numéricas más altas basadas en el volumen que los sujetos más jóvenes. En otras palabras, los mayores escuchan música a más alto volumen que los jóvenes. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. I don't know why. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Nice if I 'cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 53 años, el 20 de noviembre de 1971. Resulta que Isaac Hayes comenzó un reinado de 2 semanas en el número 1 del listado de sencillos de la revista Billboard con Theme from Shaft, o sea, el tema de Shaft, la historia de un policía. Shaft era un policía. El tema Theme from Shaft, el tema de Shaft, llegó al puesto número 4 en el Reino Unido. Isaac Hayes ganó un premio Grammy a la mejor banda sonora original por este tema, por Theme from Shaft. Vamos a escuchar ese tema lounge aquí en Estrellas de Medianoche, que fue el número 1 a partir de una fecha como hoy, 20 de noviembre de 1971, en el listado Hot 100 de Billboard. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.

Thank you.